creo que hay siempre en todos los procesos electorales errores y hay problemas. Tampoco hay que magnificarlos. Si el proceso electoral se ha realizado, las cifras son muy claras. Bueno, habrá que ver si hay errores, obviamente se tienen que corregir, y si hay algunas informaciones equivocadas también, pero no es bueno crear una sensación de que el proceso electoral en su conjunto o la totalidad de los resultados están en cuestión. Me parece que hay que ser muy prudentes, muy serios, y decir, bueno, los resultados no están en cuestión, ¿no es cierto? Lo que sí hay que hacer es corregir los errores como hay en todo proceso. La Argentina en realidad tiene muy bajo nivel de error o de mala información en los procesos electorales. Históricamente y ahora se han ido perfeccionando, creo que en general tiene una tradición electoral muy importante. Obviamente después está la discusión de que si el control lo tiene que hacer el Poder Judicial o no. Nosotros tenemos la postura como política de Estado de que el Poder Judicial tiene que tener un control importante sobre los procesos electorales. Pero creo que el tema no hay que magnificarlo para no crear ninguna inquietud mayor en la población. Es decir, el proceso está bien, no es que haya habido algo muy grave, ¿no? Hay errores, bueno, se tendrán que revisar, corregir.